12 y 8 minutos, esta sintonía va a marcar el inicio cada miércoles del espacio Cuaderno de Campo, que vamos a recuperar nosotros en esta temporada de verano. Durante el periodo estival ya saben que la programación de Radio Brique modifica sus contenidos y les solemos ofrecer otra especie de espacios que están, bueno, pues en su gran mayoría también orientados a conocer distintos aspectos que nos rodean, ¿no? Contenidos de carácter divulgativo, especialmente contenidos didácticos que solemos ofrecerles, como siempre aquí en la sintonía de la mañana de Radio Brique, con además también expertos en la materia que abordan estas temática de manera especializada. Eso es lo que ocurre con Cuaderno de Campo, un programa que vamos a recuperar nosotros hoy en la mañana de Radio Brique y que lo vamos a hacer con el naturalista briqueño Manolo Canto, que ya nos acompaña, y aquí de nuevo le damos la bienvenida a esta su casa, Radio Brique. Manolo Canto, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, y bueno, yo encantado de estar por aquí de nuevo, y para mí, como siempre digo, es un placer pues venir y aportar un pequeño granito de arena en la divulgación y el conocimiento de nuestro medio, ¿no? Y en eso vamos a intentar estar, ¿no? Espacios además como este, Cuaderno de Campo, que nos permiten conocer diferentes temáticas, sobre todo relacionadas con el ámbito medioambiental, que es lo que vamos a tratar aquí durante esta temporada de verano, de la mano de un experto, que eso es lo que más nos gusta a nosotros, bueno, ¿no? Conocer esos temas de manera especializada, que a veces es muy complicado, además, hacerlo llegar a la población en general, sí, ¿no? Hay que intentar, cuando uno hace divulgación, pues intentar ser pues muy claro y muy directo en lo que uno expone, porque es la mejor manera, ¿no? A veces el tema medioambiental lo explican gente, se explica de una manera que no se llega a entender, porque se utilizan una serie de tecnicismos, una serie de procedimientos, y a lo mejor hay cierta problemática ambiental que es difícil de comprender, pero bueno, se intenta, o yo siempre intento ser claro, muy directo y utilizando una gran cantidad de ejemplos que haga que, bueno, que esto sea una cosa cercana y, ya digo, y sobre todo entretenida, ¿no? Y el carácter, evidentemente, divulgativo por delante, ¿no? Pues cada miércoles con la música de Coldplay como carta de presentación, en concreto con el tema Aventuras de una vida, nosotros. Tenemos que cambiar la sintonía un poquito más alegre, más amena, y la verdad que veraniega también, muy veraniega, ¿no? Muy movida, que dé alegría y optimismo hasta claro, mañana de verano. Exactamente. Y lo vamos a hacer, pues como decíamos, tratando temas de distinta índole, siempre relacionados con el ámbito medioambiental. Vamos a ir desde lo local también hasta lo global, ¿no? No puede ser de otra manera. Sí, no puede ser de otra manera. A fin de cuentas, vivimos en un mundo muy globalizado, todos pertenecemos a un mismo planeta, y lo que está ocurriendo en Filipinas puede repercutirnos aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que a fin de cuentas vamos a tratar de temas locales, de nuestro entorno sobre todo, del parque natural en el que vivimos o los parques naturales de nuestro alrededor, y también tocaremos temáticas, pues problemáticas generales a nivel planetario, por decirlo de alguna manera, pero que igualmente nos afectan o somos responsables, por ejemplo, con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Somos también incluso parte responsable de esa problemática, ¿no? Y que evidentemente nos puede afectar, ¿no? A fin de cuentas, cada ser humano que vive en un rinconcito del planeta podemos poner un granito de arena para contribuir a la mejora del planeta en general, con lo cual hay que tocar un poco todos los temas, ¿no? Y como siempre, además, también esto es un espacio de radio y los oyentes son los protagonistas, así que a ellos los invitamos a participar. Sí, por supuesto, como siempre invitamos a participar, a que, no sé, cualquier duda que tengan, cualquier idea que quieran plantear o cualquier temática, cualquier consulta, pueden hacerlo, y si en ese mismo momento podemos darles respuesta bien, que no, pues evidentemente para la siguiente semana podemos tratar esa temática o incluso plantear la respuesta, ¿no? Eso sí, queremos eso, que la gente disfrute, que se entretenga y que, si quiere, participe. Exactamente. Que es interesante. Y que además juegue con nosotros, porque vamos a jugar con el sonido de un ave que nos vas a traer cada semana, ¿no? Sí, otros años hemos tenido este pequeño juego, y es plantearle, poner en antena un sonido de un ave. Y que la gente, que la verdad que en otros años han afinado bastante, porque hay verdaderos conocedores de nuestra ornitología. Y nada, que afinen y nos digan si conocen el ave que están escuchando, y bueno, y al final del programa pues desvelamos qué tipo de ave es o cuál es, qué especie es, y podemos incluso hablar un poquito de ella. ¿Lo desvelamos ya, el sonido de ese ave para hoy? El sonido, sí. Venga, vamos con el ave, ¿cómo suena? Bueno, ¿tú crees que ya es suficiente? Sí, para los entendidos, o incluso no tan entendidos, sí. Bueno, pues, por cierto, ¿es algo común de nuestra común. Zona? Sí. Sí, ¿no? Se puede identificar. Vamos a empezar por cosas más comunes y poquito a poco iremos elevando el grado de dificultad. Algo facilito, algo por facilito. Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ya saben, ahí pueden utilizar los teléfonos, las distintas vías que ponemos a su disposición. La línea WhatsApp, que suele ser por el lugar por el que se comunican habitualmente durante estos últimos tiempos nuestros oyentes con nosotros. Así que, bueno, esperamos sus respuestas. Seguiremos escuchando el sonido de este ave a lo largo del programa durante el transcurso del mismo. El pasado 5 de junio se conmemoraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una efeméride que se celebra siempre a principios de junio y que temáticamente está dedicada a distintas cuestiones. En concreto, este año se ha dedicado al tema de los plásticos y al efecto que tienen los plásticos en el entorno marino principalmente, sí. ¿No? Sí, sí, es un problema bastante grave y que la comunidad internacional en algunos casos está bastante preocupado porque, bueno, los océanos y mares se están contaminando de una manera, yo diría que casi dramática, ¿no? Para la fauna y para nosotros, los humanos, también hay que decirlo, ¿no? Se están contaminando de una manera casi dramática, como diría, ¿no? Estamos rodeados de plástico y en las últimas décadas ocurre que el consumo de plástico se ha elevado a niveles increíbles, ¿no? Eso del usar y tirar entre botellas, envases, vasos, cubiertos, eso se ha convertido en algo que, y además a muy bajo precio, que trae cuenta comprar algo, usar y tirar, ¿no? Y ese incremento de demanda, tanto ya digo, en bolsas de plástico, materiales de construcción de todo tipo, todo eso al final, pues, lo que hace que haya un excesivo consumo de plástico, una excesiva producción de plástico, y todo eso se traduce a que hay una excesiva cantidad de residuos plásticos que no sabemos qué hacer con él, ¿no? En muchos casos hay sitios donde funcionan los servicios de reciclaje, los servicios de recogida, pero en otros casos pues no funcionan y esa mala gestión en la recogida, la reutilización, en el reciclaje de plástico, pues conlleva que muchísimas miles de toneladas, según Greenpeace se habla de unos 8 millones de toneladas de plástico terminan en nuestros mares, ¿no? Y otros muchas terminan en la tierra. Lo que ocurre es que en los mares tiene un aspecto dramático, puesto que ese plástico forma una cantidad de basura marina que en sus distintas formas, bien en basura totalmente completa o en basura totalmente degradada, pues tiene efectos, ¿no? Efectos que están dañando muy gravemente, pues, tanto a la biodiversidad de los océanos, como incluso ya mismo van a afectar gravemente pues a la especie humana, ¿no? Porque no hay que olvidar que nos alimentamos de eso, ¿no? Y ya no solamente a nivel de salud, sino incluso a nivel de económico, ¿no? A nivel económico, es decir, hay ya como anécdota, por decirlo de una manera, una anécdota dramática, hay 5 islas en nuestros océanos y mares, islas de basura. Hay 2 islas que están ahí, islas flotantes de acúmulo de residuos plásticos y porquería, que están ahí, dos en el Atlántico, dos en el Pacífico y una en el Océano Índico, islas que sobre la cual incluso viven aves que han anidado, ¿no? Y yo no sé de qué manera, pero las criaturas que quizás detectan eso como un lugar más o menos sólido donde vivir y viven ahí. Entonces es una cosa increíble, ¿no? Y claro, y el problema es que todo esto se va degradando, todos estos restos plásticos se van degradando, incluso, se degradan a partículas muy pequeñas de 2, 3, 4, 5 milímetros y esas partículas pequeñas hacen otro daño también impresionante, ¿no? La van ingiriendo nuestra fauna, la van ingiriendo y pasan a sus tejidos, pasan a su estómago y con la cantidad de contaminación química que llevan esos plásticos, ¿no? Y no tenemos que olvidar que nosotros nos alimentamos de muchos de los seres que viven en nuestro océano y esa cantidad de plástico, microplástico y esa cantidad de residuos tóxicos que llevan en su interior en los tejidos, terminamos por comérnoslos nosotros. Entonces, a ver, se está intentando concienciar de que es un problema, ya digo, un problema realmente grave, ¿no? Realmente grave. Hay que decir que cuando llegan los residuos plásticos a los océanos, pues en algunos casos tardan en descomponerse. Y cuando hablamos de residuos plásticos estamos hablando de todo tipo, ya no solamente botellas, redes, incluso los restos de los plásticos estos de las donde vienen envasadas las Coca-Cola, bueno, los refrescos, sí. o la cerveza, ¿no? De estos que son verdaderas trampas para la fauna. Otros son ingeridos y llegan a colapsar los estómagos de la fauna y este colapso del estómago hace que no puedan ingerir realmente alimento, ¿no? Y al final terminan muriendo incluso de hambre, porque están tan llenas de plástico que porque su estómago no lo digiere, que están saciadas y llegan a morir de hambre porque no pueden comer más, ¿no? Es decir, que es un drama. Eso en el caso, ya digo, de los plásticos, que pueden ir tardando un poquito más en degradarse, pero los que se van degradando y forman esto, lo que decía antes, esas micropartículas, lo que hace es que esas micropartículas, en muchos casos, asfixian a los peces, las branquias se quedan acumuladas y terminan por provocar asfixia, contaminación química, igualmente llenan los estómagos. Es decir, que es un drama. Un drama brutal. En los océanos, la luz del sol y el oleaje es lo que provoca la mayor degradación de los plásticos, ya digo, y hay zonas donde han estado haciendo analíticas, según Greenpeace, analíticas de agua, y hay una gran cantidad de microplástico que no la vemos, no se ve apenas, pero que están ahí, ¿no? Que están ahí en nuestras aguas y dan un gran problema. Y afecta a toda esa biodiversidad marina, ¿no? Afecta a toda la biodiversidad marina desde el punto de vista en el que digo, ¿no? De que se están contaminando a nivel químico, a nivel físico, y todo eso después incluso pasa a nosotros. Con el agravante de que los mares están contaminados, de que en algunos casos terminan en las playas quedan sucias, hay que limpiarlas, y hay una parte económica que es que hay que limpiar las playas, hay que limpiar las costas. El turismo en ciertas zonas del mundo, si hay mucha suciedad, pues termina por decaer, con lo cual hay un prejuicio también incluso económico para ciertas zonas, porque es que llegan, según las corrientes marinas, hay zonas donde llegan basura continuamente, plástico, que no se producen ni se tiran allí, sino que se tiran en otro sitio, pero que llegan a las costas según las corrientes, y eso provoca un prejuicio también incluso económico, porque claro, hay que limpiarlo, desciende el turismo y da pues una cierta problemática, ¿no? Entonces, ya digo, incluso los aparejos de pesca, que se abandonan en muchos casos, se abandonan aparejos de pesca, muchos de ellos siguen matando y cazando peces que no van a ser utilizados por nadie, con lo cual hay una cosa que, bueno, es una pesca invisible, que se llama, una pesca invisible que se está produciendo y que genera también pérdida, ya no solamente desde el punto de vista ecológico, sino que son peces que después no va a pescar el que le corresponda. Entonces, sí, ya digo, hay unos impactos que están ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta que los residuos plásticos tardan muchísimos años en descomponerse, no es como cualquier otro elemento, la madera, sino más orgánico, sino tardan muchísimo. Si nos vamos a un hilo, los hilos, como curiosidad, un hilo de pesca, los hilos estos, las tranzas de pesca, los aparejos de pesca, se cuenta que y se estima que pueden tardar unos 500, 600 años en descomponerse. Los aparejos de pesca son hilos muy duros, un hilo muy muy muy resistente, unas cuerdas muy resistentes de plástico que tardan muchísimo. O, yo qué sé, las botellas de plástico, las botellas de plástico más endurecido, de plástico fuerte, pues pueden tardar eso 400, 500 años en descomponerse una botella, ¿no? O los cubiertos, esto es el típico cubierto que compramos, unas cucharas de esta que o el tenedor que compramos para pasar el día de campo, también después tardan en descomponerse 300 años. Es una auténtica burrada porque ya digo, son muchos años los que están en el medio y muchos años causando daño. Después, qué sé, yo siempre pongo el ejemplo de que va uno al campo y siempre encuentra una suela de zapato por ahí. ¿Y de cuándo será esta suela? Pues una suela de zapato puede tardar 40, 50 años en descomponerse, ¿no? Y muchas veces está uno viendo y sale en suela de zapato. O hay un huerto y aparece una suela de zapato de hace 50 o 100 años que está enterrada. Y están ahí, ¿no? Que eso le ha pasado a mucha gente. Como broma, pero es así. Estamos hablando de una suela, pero imaginaros toneladas y toneladas de productos plásticos, ¿no? Entonces tenemos que concienciarnos y de que ante todo esto y todo esto daño, pues tenemos que, como decía antes, ¿no? Todos tenemos que poner un granito de arena. Es una problemática mundial, pero tenemos que actuar cada uno localmente. Cada uno en su lugar en el que vive, en el que ocupa, pues tiene que ser consciente de que, primero ser consciente de que utilizamos una cantidad de plástico que a veces son innecesarios, ¿no? Vamos a cualquier centro comercial y venimos cargados de bolsas de plástico, y cuando a lo mejor vamos por pan o vamos porque hay plástico y un día, otro día... Una persona, yo lo veo muchas veces, va uno por un bollo y vas 365 días del año o por un bollo de pan para ir a trabajar y a lo largo te has llevado 365 bolsas, porque cada día te dan una bolsa, 365 días de bolsa, bolsas al año. Multiplica eso por 1.000 trabajadores que vayan por 1.000 bollos por la mañana. Digo un bollo, pero vamos a meter fruta, otro tipo de producto. Es decir, que utilizamos una cantidad de bolsas de plástico que después no sabemos lo que hace con ellas. A veces tenemos bolsas de plástico para meter dentro bolsas los de plásticos plástico que después vamos a tirar al contenedor, ¿no? De plástico. Es decir, que Tenemos que ser conscientes que utilizamos mucho plástico. Y ya no solamente las bolsas, sino las botellas. Y se tiene que fomentar, ya de hecho algunos países están fomentando el que no se utilice. No, bueno, ya hay algunos países que van por delante nuestra, Noruega, Dinamarca, como normalmente ocurre, van un poco en el tema medioambiental, van por delante. Ya han prohibido el uso de los productos plásticos de un solo uso, ¿no? Porque no es lógico que gastemos, vamos, miles y miles y miles de botellas, de vasos, de tenedores, de cucharas, todo, que lo utiliza dos minutos y lo tiras. Sí, y, no lo digo. Y es verdad que es un producto relativamente barato a nivel monetario, pero muy caro a nivel ecológico en el planeta, porque hay que extraer petróleo, hay que prepararlo, hay que transformarlo, hay que comercializarlo, hay que venderlo, hay que pintarlo, hay que... Y todo eso tiene una industria detrás, que es verdad, que es un tema económico también, pero que tenemos que ser conscientes que tenemos que ir poquito a poco, en la medida de lo posible, reduciendo el consumo de plástico y sustituyéndolo por cosas que podamos realmente utilizar, de utilizarla varias veces, no sé. El típico carro de la compra de toda la vida que va uno con su carrito al mercado abasto o a los centros comerciales o al supermercado y te traes el carro lleno de alimento y no tienes que traer 40 bolsas que después no sabes ni lo que vas a hacer con ellas. O los embalajes de Navidad, yo muchas veces digo, joder, los embalajes de Navidad, la cantidad de plásticos, de cartón y de edad que se utiliza y que cuando llega el día de Navidad, no Navidad, en fin, Navidad o Reyes, cuando llega el día siguiente, siempre lo digo, están los contenedores hasta arriba de plástico que han durado el envoltorio el tiempo de abrirlo, ¿no? Entonces tenemos que concienciarnos y cada uno poner eso, ¿no? El granito de arena, porque después queremos llegar a las playas, queremos que estén limpias, queremos llegar a los ríos que estén limpios, queremos llegar a todos sitios, queremos comer pescado que esté saludable y no traiga componentes químicos de lo que ha ingerido, porque a veces eso... Bueno, eso es incomprobable, pero nadie analiza el pescado que se caza en grandes toneladas, en miles de toneladas, nadie analiza si esos componentes químicos están o no están, están seguros porque los mares están totalmente contaminados, entonces queremos tener eso, ¿no? Y para eso tenemos que contribuir todo con granito de arena. Es verdad que siempre decimos, bueno, ¿y yo qué hago? Yo una como persona sola. Pues bueno, no hacen nada, pero muchas personas como tú... Un susurro sumado a... Muchas personas como tú a nivel mundial, sí. Que hay países que no ponen medidas a nivel... que es como realmente también hay que hacer estas cosas, porque a veces le pedimos siempre el esfuerzo a los mismos, ¿no? A la persona a pie que le pedimos el esfuerzo y dice, mira, yo por una bolsa de plástico tampoco voy, cuando los grandes gobiernos no ponen medidas, pues también es verdad, pero bueno, tiene que ser algo entre todos, ¿no? Que todos pongamos nuestro granito de arena y los gobiernos, hay grandes países que pasan un poco de esta historia, pues no reconocen que hay mares contaminados, no reconocen que hay cambio climático, no reconocen ciertas cosas, son los primeros que tienen que hacerlo, pero bueno, yo creo que la población es la que tiene que dar ese empujón, ¿no? Y bueno, yo abogo porque poquito a poco nos mentalicemos de que, bueno, que es un problema que sí, que hay que intentar reducir el consumo, el consumo de eso y, por lo tanto, reduciríamos la cantidad de residuos, ¿no? Sí que es increíble porque uno no se da cuenta, pero cuando se pone a reflexionar sobre estas cosas y mira a su alrededor y ve que está totalmente rodeado de plástico, todo, ¿no? Todo. Yo estoy todo, mirando todo, por aquí ahora mismo alrededor y todo lo que tengo, pues menos prácticamente la menos la mesa, menos los papeles de la libreta, mira, pero es todo plástico. Todo plástico. Mira, si vamos a... Hay distintos tipos de plástico, ¿no? Las bolsas de plástico son de polietileno, ¿no? Pues hay distintos, el polietileno, el poliéster, el polipropileno, el PVC. Son distintos tipos de plástico que todo eso es forman componentes que están con nosotros al día a día. El polietileno, las bolsas de plástico normalmente todas. El poliéster, pues tenemos botellas, envases, los envases, la propia ropa, las típicas radiografías, las láminas radiografía de los rayos X, que ya no se emplean mucho porque todo pasa a digitalizado, pero eso eran poliéster. Tenemos el polipropileno, los electrodomésticos, todos los electrodomésticos, ordenadores, los vehículos, los coches que tienen todo por dentro, todo es plastificado, todo todo es plastificado, lo que tenemos aquí, donde estamos hablando, ¿no? Los micrófonos, el soporte, todo es plástico. Electrodomésticos, las neveras, todo eso llevan materiales plásticos de diferente composición y más endurecido, todo eso es plástico, que a fin de cuentas es residuo también. Claro. El PVC, todas las tuberías, las ventanas, todo, es decir, que tenemos muebles también ya de PVC, es decir, estamos rodeados totalmente de plástico. Para encontrar algo que no sea plástico en las casas, pues te tienes que ir a una mesa de madera. A la mesa de madera y las sillas, si las tienes de madera, pero también las tienes de PVC y de plástico. También. Entonces, Que a veces decimos, no, yo por una bolsa, es que no es la bolsa. Es la todo. Bolsa son las botellas de agua que estamos continuamente comprando, porque es verdad que, bueno, que todo, para hacer cambios en nuestro consumo, quizás debiera haber cambios en otros lugares, pero bueno, ahí no vamos a entrar, pero me refiero que botellas, plástico, envases de todo tipo, compramos algo, la fruta se compraba toda la vida en el mercado y te la dan envuelta en un papel. Ahora ya viene una plástico, no sé qué, la fresa en un cacharro, además ese cacharro de plástico va envuelto con otro plástico. Sí, sí, sí, cierto. Y va cierto. Envuelto con no sé qué, sí. Y empieza a quitar envoltorio de plástico para comerte cuatro fresas. Es decir que, por ejemplo, el caso de la fresa o los plátanos, ya vienen envasados en plástico. Antes se iba al mercado, con tu carro la compra, y como mucho en un papel, o si no, todo ahí en el, todo carro, en el carro, que cierto. No pasa nada, se lava y no pasa nada, ¿no? Y hoy día todo plástico, plástico, plástico, plástico, la ropa, las gafas que llevamos puestas, los zapatos, no sé qué. Entonces, bueno, ya digo, estamos súper rodeados y no somos conscientes que todo ese plástico sale de unas extracciones de petróleo, de una transformación del petróleo, que también es contaminante, y que después, sobre todo, va a generar un residuo, que uno de los graves problemas del planeta es los residuos. No sabemos qué vamos a hacer ni dónde vamos a meterlo, y si se queman malos, y si se entierran malos, y si los coloco aquí, también malos. Nadie los quiere tener en su sitio, nadie los quiere tener cerca, pero todo el mundo consumimos. Y ese es uno de los problemas que tenemos. La superpoblación genera mucho consumo y, sobre todo, mucho residuo. Y reciclar no es la clave, ¿no?, cuando estamos hablando del problema del plástico. En parte, hay plástico reciclable, pero no es la clave. Yo creo que la clave es reducir al máximo el consumo. Exacto. Reducir al máximo el consumo. Si podemos tener vasos de cristal, mejor que de plástico. Y si vamos a hacer un domingo de campo, pues, oye, el cubierto de hierro, que después viene, bueno, la cantimplora. La cantimplora o el cubierto metálico, de lo que sea, que después lo lava y lo vuelve a utilizar. Pero ¿cuántos miles de cucharas, miles de tenedores, miles de vasos de plástico en fiestas, en días de campo, en miles, miles, miles a nivel mundial? Entonces, ya digo, tenemos que ser un poco conscientes en la medida que se pueda. Es verdad que no podemos prescindir de los plásticos porque es como, es decir, que ya no estamos tan rodeados de plástico y no podemos prescindir de los plásticos, pero sí, evidentemente, hay cosas que podemos ir poquito a poco reutilizando. Es cambiar la mentalidad, ¿no? Cambiar la mentalidad. Ya digo, hay países del norte de Europa que siempre van un poco más adelantados en estas cosas y lo están consiguiendo. ¿Cuándo llegó el plástico a nuestras vidas? Porque dice, no podemos vivir sin el plástico, pero realmente esto de los últimos 100 años... No, menos. Los últimos 40, 50 años es cuando llegó el plástico a nuestras vidas. Entonces, en realidad, no te puedes decir, vivido siempre sin el plástico, siempre, en realidad. Siempre sin el plástico, sí, siempre. En plástico a nuestra vida, pues yo no recuerdo ahora mismo, tampoco tengo el dato, pero no hace 100 años, no. Menos. Mucho menos, seguro, 40, 50 años cuando llegó el plástico. Quizá los primeros vasos de plástico no se habría, bueno, electrodoméstico, ese tipo de cosas sí, sería donde se empezaría a utilizar plástico, los cables, el cableado, todo. Pero que no, que es verdad que de aquí para atrás hemos vivido sin plástico. Es verdad que a veces en ciertas cosas pues necesario, pero ya digo, no es prescindir del plástico, pero sí reducir todo lo que se pueda. Está claro que la revolución industrial marcó un antes y un después, sí, en todo lo relacionado con el medio ambiente, ¿no? Eso es evidente. Claro, a fin de cuentas, todo lo que es producir a más bajo coste, pues a fin de cuentas, pues verdad que sale muy barato producir y tirando de petróleo, que parece ser que sigue habiendo mucho petróleo, algún día se acabará, pero bueno, sigue habiendo mucho petróleo, pues, y muchos países interesados que se sigan consumiendo este tipo de recursos. Pues mientras las bolsas de plástico y los con todo lo que sea de plástico sigue siendo muy barato, pues evidentemente seguiremos utilizándolo. Es como todo. Si la botella, por tener una botella de plástico, pagáramos más por el plástico, mucho más por el plástico, pues seguramente diríamos, no compro la botella de plástico, me la compro de cristal y la voy llenando. No sé, claro. Un ejemplo, ¿no? Cuando el plástico se encarezca, pues evidentemente dejaremos de consumir plástico. Pero hay que dejar de consumir plástico por mentalidad, no porque sea barato, porque es verdad que... Pero colocar un tipo de gravamen en este producto, sí, este tipo de artículo... A veces uno va y dice... Con las bolsas de la compra... La bolsa del vale super, 2 céntimos, funcionó. Pero es que yo por 2 céntimos me llevo 10. Funcionó. Sirvió para concienciar y para... Pero bueno, al principio, después al cabo del tiempo dice, bueno, pues si estamos hablando de 2 céntimos, me he gastado la compra 50 euros, si pago 50,06 me da igual, me llevo 3 bolsas. Así que por el tema económico... No creo que sea, porque a fin de cuentas estamos hablando en 3-4 a bolsa, no sé cuánto a una bolsa, la verdad, si vale 2-3 céntimos, que no sé, sí, la verdad. Pero bueno, que si estamos pagando 2-3 céntimos por bolsa, eso es nada. Eso no es un motivo económico para dejar de usarla. El motivo tiene que ser mental. Sí. Es decir, no consumo por principio. Por ejemplo, me llevo la de tela, o a ver, si un día no tengo la de tela, o es que me ha cogido de paso, pues me tengo que llevar el plástico, porque en algún lado tendré que llevar los tomates y lo que compré, ¿no? Y las naranjas. Pero evidentemente, si puedo ir con una de tela o un carro, pues mejor. Claro que sí. Bueno, pues concienciación entre todos y un granito de arena al final forma esa montaña. Vamos a escuchar de nuevo, si te parece, Manolo, el sonido de ese ave, que a modo de juego le planteábamos a nuestros oyentes que adivinaran. Para ello, presten mucha atención a este sonido que vamos a escuchar. Aquí creo yo, vamos a ver si nuestros oyentes ya ahí han cogido un poco de oído y han sido capaces de identificar el sonido de ese ave que podemos encontrar también por nuestro entorno, ¿no? En el espacio de hoy y cada miércoles, a través de Cuaderno de Campo, vamos a ofrecer una serie de microsecciones, ¿no? De carácter fija, podríamos llamarlo. Por un lado, vamos a tener el sonido del ave, que a modo de juego le proponemos a nuestros oyentes que nos digan de qué se trata. Y luego, por otro lado, también vamos a conocer rutas que podemos hacer por nuestro entorno, además enfocadas a lo que son, bueno, pues esta época en la que nos encontramos, ¿no? Este periodo estival en el que nos vamos a ir, obviamente, a las 5 de la tarde a realizar una ruta por el campo. Pero sí al atardecer, 7:30, 8, sí. Dependiendo de final de verano, principio que estamos ahora, ¿no? Podemos hacer. Sí, aunque estamos teniendo un verano, estupendo, nada de exceso de calor, aunque ya, bueno, se nota en las horas centrales del día el calor, pero bueno, yo creo que el calor llegará y todo apunta que incluso la semana que viene ya la primera ola de calor, sí. Pero bueno, la verdad que no hemos quitado mucho calor de encima en abril, mayo y junio y lo que llamamos de julio, pero es verdad que el verano es una época que es verdad que se presta mucho a salir, a caminar y tal, pero es verdad que viene mucho calor y las horas centrales del día y en una zona de montaña como la nuestra pues no es recomendable, sobre todo por el calor, la excesiva insolación, la cantidad de rayos ultravioletas que nos caen, que tampoco es bueno, ¿no? Entonces, se recomienda, pues, bueno, caminar por la mañana, que corriendo por la mañana empieza el calor, o se puede recomendar andar por la tarde e incluso aprovechar la noche. En este caso, había pensado entrar una ruta cortita, una ruta muy bonita, que y muy interesante para hacerla de tarde o tarde-noche, que no es otra que subir a Cerro Coros, que es un cerro, una pequeña montaña que hay ahí entre Grazalema y Zara de la Sierra, justo al lado del puerto de Las Palomas, llegando por Grazalema a mano derecha. Y Cerro Coro tiene una altitud del pico, Cerro Coro, de 1.328 metros, tiene una altitud interesante, más de 1.300 metros, que hace que por la tarde pues sea un sitio ya fresco. Ya cuando empieza a caer la tarde, es un sitio fresco, un sitio donde es muy recomendable subir, primero, por las vistas que tiene, pues tiene unas vistas impresionantes, ahora describimos un poquito el camino, tiene unas vistas impresionantes, pero después, ya además de las vistas, es muy interesante subir, porque por la tarde, ya digo, hace un fresquito interesante y la puesta de sol es espectacular, ¿no? Yo un sitio que digo, recomiendo ir a ver a anochecer, porque es interesante. Además, en esta época del año anochece muy tarde y nos pueden dar allí las 10:30, y a esas horas allí ya hace fresquito y uno puede bajar pues después caminando tranquilamente porque es un sitio cómodo e incluso si tiene que echar un poco de luz no pasa nada, ¿no? Entonces mi idea ahora era esa, ¿no? Traer como referencia esta ruta Cerro Coro. Al ser ruta nocturna en cierto modo, dependiendo de la hora a la que vayamos, pues también hay se que se sube de día. Eso. Se sube de día, pero si vas a bajar te estás ya a la puesta de sol total. Y te esperas que haga de noche, tienes que bajar con un poco de luz, pero puedes ver la puesta de sol y todavía tienes una hora o media hora de luz para poder bajar. Es una ruta muy cortita, desde el pico se puede subir en prácticamente un kilómetro y poco, subir al pico, aunque esa ruta te ofrece, esa zona te ofrece una ruta circular que va rodeando todo el cerro y que a la vuelta, en la circular, lo que te subes al pico, ¿no? Entonces yo recomiendo empezar un poco más temprano, a eso de las 8, y hacer la ruta circular, que será unos 3,5 kilómetros, como mucho, una ruta circular que va a media ladera, parte desde el puerto de Las Palomas, ahí entre la carretera va entre Grazalema y Zara de la Sierra. Parte de ahí es una ruta que va a media ladera, ya digo, primero la parte más que da cara norte, que podemos ver, vamos a ir viendo a nuestros pies el embalse de Zara el Gastor, vamos a ir viendo toda la campiña sevillana, y si el día está muy despejado, que en verano las calimas lo impiden, pero bueno, en invierno también se puede ir, y si el día está despejado, podemos ver incluso Sevilla, ¿no? Sevilla y toda la campiña sevillana. El camino, como ya digo, circula, va rodeando totalmente el Cerro Coro. Vamos a ir ya dirección más a dirección al este, vamos a ir bordeando hacia el este y vamos a empezar a ver Ronda, incluso la zona de Antequera. Si está el día muy despejado, que ya digo, con las climas de verano es complicado, pero bueno, si está el día muy despejado, se puede ver incluso Sierra Nevada. Y después seguimos bordeando, vamos dejando Ronda un poco atrás, y cuando ya pasamos a la otra parte del cerro, la parte más sur, empezamos a ver de Ronda, pues ya vemos hacia este lado todo lo que son la serranía de Líbar, Sierra de Corte, la zona hacia Villaluenga. Y a la vuelta, pues ya no estamos prácticamente, tenemos Grazalema a nuestros pies, y a la vuelta podemos subir al punto más alto, que tiene un vértice geodésico, y que es el punto más elevado, que es el pico Cerro Coro, que son 1.328, creo. Desde ahí, ya digo, las vistas son espectaculares, y desde ahí se puede ver una puesta de sol preciosa, y esperar la puesta de sol, incluso ver anochecer, porque después ya lo que queda de bajada es ni un kilómetro, prácticamente, un kilómetro y cómodo de bajar. Pero bueno, para más seguridad se puede echar un poco de luz y una linterna o algo así, por si le coge uno un poco la noche o se está más tiempo arriba. Y pues hoy llega una ruta muy interesante para una tarde-noche de verano. Por las vistas, por lo fresquito y por lo entretenida que es. ¿Lo tenemos señalizado? Sí, es un sendero que está señalizado, está ofertado por el propio Parque Natural. Y está marcado, sí, está marcado. Además, un camino muy marcado, un camino que no ofrece ningún tipo de pérdida, ni es dificultoso, ni tiene grande caída, ni grande riesgo, que se puede hacer muy bien. Uh-huh. Es un camino precioso. Uh-huh. Y ya digo, es recomendable, muy cortito y recomendable para gente incluso que no esté muy habituado a caminar, porque es un camino relativamente corto. Después, una zona muy interesante, además del punto de vista paisajístico, hay que decir que una zona muy interesante desde el punto de vista ornitológico también. Es una zona también muy interesante desde el punto de vista ornitológico, porque bueno, en los alrededores pues se pueden ver mucha cantidad de pájaros, ¿no? Buitres, bueno, sobre todo buitre donado, algún tipo de águila, halcones. Es un sitio ornitológicamente muy interesante. ¿Podemos ver allí a nuestro pájaro de hoy? Pues a esas alturas creo que poco, difícil. A esas alturas difícil, pero bueno, no sería descabellado. Sí, yo creo que sí. Se podría ver por allí. Nuestro pájaro de hoy, si doy una pista, vive en las zonas más de campiña, más incluso en ambientes urbanos. Ya estoy dando más pistas, incluso en ambientes urbanos. Y sobre todo campiña, ambiente urbano. Aunque bueno, alguno se le puede ver perfectamente por ahí arriba, alguno. Uh-huh. Estos que cuando hay épocas en las cuales se dispersan y van más solitarios y podemos verlo por ahí arriba. Vamos a hablar ahora de nuestro pájaro de hoy. A ver cómo suena, vamos a recordarlo. Pues me parece que no han acertado. A ver. Voy a mirar. Francisco nos dice la golondrina. Daniela dice el mirlo. Juan dice que también la golondrina, ¿eh? Así que esto hay que mirarlo. Y Carlos dice el herrerillo. No hay ninguno de los cuatro, aunque hay que decir que este pájaro, una de las cosas que caracteriza a este pájaro es que tiene un amplio repertorio musical y de cantos. Es decir, un amplio repertorio de cantos y que imita incluso a muchos otros pájaros. Entonces, este amplio repertorio hace que tenga una cierta dificultad. Entonces, por eso es verdad que puede parecer una golondrina, pero no es una golondrina. Decías que traes una cosa fácil para empezar, pero en realidad esto no es tan fácil, ¿eh? Es fácil, no, es fácil. Me extraña que nadie lo haya dicho, pero es fácil. Pero que sí es verdad que es un pájaro que tiene un repertorio de cantos muy amplio y que incluso a veces puede imitar a otros, ¿no? Pero es un pájaro, como decía antes, muy ligado a ambientes urbanos y que aquí lo hemos tenido y lo tenemos, evidentemente. No sé si hoy alguien está diciendo algo más o vamos a desvelar el y vamos a hablar un poco de él, ¿no? No, nadie dice nada más, así que venga. Bueno, estamos hablando del estornino. El estornino negro, porque hay otro estornino pinto, pero el estornino negro es el que está por aquí siempre. ¿Este es el de los callejones? El que forma los grandes bandos en invierno. que vuelan todos a la vez, que forman multitud de formas y con ritmos cambiantes y que van cambiando de ritmo, de forma, de y son unas pelotas, muchos dicen las pelotas de pájaro, y arriba son unas mazas de pájaros que vuelan todos al unísono y que van cambiando todos en la misma dirección. Ese es el ostenino, el que se posa en nuestros callejones cuando los callejones tienen ramas y no están excesivamente podados, los que se podan en los callejones y bueno, y los que después van en nuestros olivares, comen nuestros olivares y demás, ¿no? Es un pájaro gregario en invierno, en esta época de invierno es un pájaro gregario, forma estos grandes bandos. Después en el resto del año se dispersa más y se mueve por todos sitios, van por grupos de cuatro, de cinco, solitarios, ¿no? Pero en esta época pues se forman estos grandes bandos con unos vuelos, ya digo, muy sincronizados y espectaculares, que dan una belleza al lugar. Y ya digo, lo hacen para protegerse de los depredadores. Estos grandes bandos de aquí, cuando van en conjunto, se protegen de los depredadores porque el depredador no sabe a cuál va a acudir, ¿no? Es verdad que la pregunta es, bueno, ¿y cuando no forman bandos no se defienden? Tiene una explicación, según los expertos dicen que bueno, que es que en las épocas en las cuales no están formando bandos, están dedicados a criar y están tan dedicados a las crías que ahí es cuando quedan más desprotegidos. Pero cuando no están criando, su propio instinto les hace protegerse. Entonces, bueno, en estas épocas es cuando está más protegido. Y un pájaro muy ruidoso, es verdad que un pájaro muy ruidoso, los callejones se puede comprobar también, porque sí. Es verdad que el que vive allí dice que, bueno, que hace mucho ruido y le molesta. Hombre, es cuestión de verlo con perspectiva. Para mí tiene su encanto, pero yo no vivo en los callejones. Claro. Así que... Es verdad, son ese pájaro ruidoso que en muchas poblaciones pues da cierta problemática. Vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, pero bueno, también es verdad. Y es un pájaro de color negro, en este caso. En verano tiene los picos así amarillentos, en invierno el pico más oscuro. Se parece mucho a un mirlo en la forma, incluso en el canto también. Alguien creo que ha dicho mirlo. Sí. Se parece un poco al mirlo, tanto en la forma como el canto. Pero bueno, este es más erguido, más como más chulito, ¿no? Más estilizado hacia arriba. El estornino tiene más... Y ya digo, es un pájaro, ya digo, a mí me gusta mucho, muy simpático, aunque ya digo, en algunos lugares pues es verdad que crea una cierta problemática. Uh-huh. Por la gran cantidad de cuando se forman se forman esas grandes bandas, ¿no? Uh-huh. Pues no son 5 ni 10, son miles. Claro. Uh-huh. Bueno, pues el estornino negro, el ave, el pájaro que hayamos traído hoy para concursar en este espacio de Cuaderno de Campo. Una pregunta de un oyente que nos ha llegado. Uh-huh. Si te parece, vamos a plantearla. Un oyente quiere saber si es normal que se vean por Ubrique búhos. Claro, totalmente normal. Dentro del núcleo de población no es tan normal porque no estamos habituados por los ruidos, pero es normal... Y de hecho es habitual que en el entorno de Ubrique, en la sierra, pues haya búho. Búho real. Cuando dice búho, no sé si se refiere a búho real o búho chico. Normalmente búho real en el entorno de nuestra sierra, los hay. Después otro tipo de rapaces nocturnas de este tipo, tipo mochuelo, tipo cárabo, tipo autillo, que también existen. Y si dice lo de normal, ver búho, si se refiere a algún búho que hay por aquí deambulando dentro del pueblo, pues sí, puede ser normal. Y además de normal, me parece estupendo. Para que acabe dentro, con todo. Si estuvieran dentro de la localidad, me parece estupendo. Porque los búhos estos, o si se refiere a un cárabo que hay por aquí pululando por Ubrique, que todo el mundo lo conoce, se ha hecho famoso, mantiene a raya ratones, ratas que por las noches circulen por las calles, ¿no? Y en vez de uno, si hubiera cuatro, mejor. Y si hubiera cuatro, mejor, porque así no habría tantos estorninos en los callejones. Y no serían tan ruidosos los estorninos, con lo cual el año pasado hay un cárabo por aquí en esta zona, en los callejones, que tenía la mitad de los callejones sin estorninos y la otra mitad había estorninos porque donde deambulaba era por este lado. Si un cárabo, yo pensaba que era un búho que había los callejones. Si hubiera dos o tres cárabos, pues los árboles estarían limpios de estorninos porque los mantienen a raya, claro. Además que mantienen a raya a los pequeños roedores que pueda haber de noche. Y sería estupendo, ya no habría problema, por ejemplo, de ruido y de caquita de estorninos en los callejones, ¿no? Exactamente, que, y de manera natural además también. Y de manera natural, no hay que estar tirando petardo ni espantando, sino que es que esto es así, la naturaleza funciona así. Unos animales son los que controlan a los otros. El problema es cuando hay un animal que no lo controla nadie, entonces se dispara la superpoblación. Cuando hay un animal que no tiene depredadores, normalmente empieza a reproducirse y como no tiene depredadores, Y en este caso, por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Nosotros mismos. Bueno, nosotros mismos, evidentemente, no tenemos depredadores, tenemos que tener más de uno. Vería cómo nos comportaremos de otra manera. Pero, ya digo, cuando un animal tiene depredadores, pues no es lo mismo. En el caso, por ejemplo, estamos hablando de estorninos, que si dan una problemática en cierta zona. Si donde hay estorninos hay un par de cárabos o un par de búhos, se dan dos paseos por allí y no queda ni uno. De hecho, el año pasado está comprobado que, digo, los callejones, la mitad de los callejones no había ni cacajitas en el suelo. ¿Por qué? Porque no había estorninos en los árboles, porque allí hay un cárabo que se dedica a mantenerlos a raya. Si hubiera tres, mejor todavía, porque no molestan a nadie y lo que hacen es, ya digo, mantener a raya, en este caso los estorninos, y sobre todo, es importante, y esto sí lo me gusta, ya lo más en serio, sí. Mantienen a raya pequeñas ratas, ratones que puedan salir por allí, porque se alimentan de eso. Claro. Entonces, ya digo, si hubiera tres, mejor. Bueno, pero que es normal porque estamos en un parque natural, estamos rodeados de montañas, entonces es normal. Yo muchas noches en verano y en invierno, que me gusta de madrugar, a lo mejor asomarme un poco a la ventana, y yo he escuchado búhos y cárabos, no de ahora, sino que los escucho muy lejos porque están en la sierra, pero se escuchan. Es normal estamos rodeados de montañas y es normal. Es normal que haya y es bueno que haya. No solo normal, sino que además es bueno. Sí. Yo, a mí mi opinión, evidentemente, ¿no? Pues con esa respuesta nosotros nos vamos a quedar. Todo lo que sea la biodiversidad, claro, al máximo, mejor. Pues era la pregunta de esta oyente que quería participar con nosotros en este espacio en Cuaderno de Campo en el día de hoy. Y antes de finalizar sí que vamos a quedarnos con un apunte, ¿no? Un apunte para que los oyentes que lo deseen puedan participar en el concurso de fotografía que se establece cada año para sacar después el calendario de Ocuri. Un calendario que se hace al principio de año en el que podemos ver imágenes, pues normalmente siempre bastante impresionantes, ¿no? De lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Sí. Y está abierto el plazo, ya va a finalizar además. Sí, recordad que está abierto el plazo y que termina el viernes el plazo para entregar las fotografías para el concurso del yacimiento de Ocuri, un concurso fotográfico que todos los años pone en marcha el propio yacimiento y el Ayuntamiento de Ubrique. Recordar que está, invitar a la gente a que participe porque, ya digo, es muy interesante, es un lugar precioso, un lugar que invita a la fotografía, invita incluso a verlo con otros ojos, ¿no? A veces podemos ir allí a ver el yacimiento, pero si vamos con una cámara en la mano, vamos con otro ojo, vamos mirándolo de manera distinta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en estos programas también incluso hablaremos algún día de fotografía de naturaleza, de cómo poder llevarnos la naturaleza a nuestra casa de la manera más limpia posible, que es fotografiada, ¿no? Y hablaremos de este tipo de cosas y, bueno, y recordar que está abierto el plazo, están las bases en internet, pero, bueno, se resumen en que hay que entregar un par de fotografías un tamaño mínimo de 30x20 sobre un soporte un poco más rígido, que puede ser una cartulina, y eso además un sobre cerrado donde va un CD, donde van las dos fotos y un pequeño papel donde aparezca pues tu nombre y tus datos personales, y eso todo metido en un solo sobre grande también. Presentar al Ayuntamiento Ubrique y nada, y suerte a todos los participantes. Yo ya también he presentado el mío, que me gusta participar. Es decir, que verdad que es un concurso muy interesante y, bueno, recordarlo. Pues ya saben, concurso de fotografía sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri, este viernes termina el plazo. Pueden participar y presentar sus trabajos en el Ayuntamiento de Ubrique. Con ese último apunte informativo nos vamos a quedar agradeciendo a Manolo Canto este espacio que inauguramos en el día de hoy y que nos va a acompañar durante esta temporada de verano. Volvemos el próximo miércoles. Muy bien, nos vemos, nos escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.